Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La historia y sus mitos. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches a todos, amigos y amigas. Bienvenidos a este su programa, La Historia y sus Mitos. Agradecemos de antemano el tiempo que se toman para escucharnos, así también a los productores de este programa, Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a la historiadora Perla Ibarra. Perla, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por compartirnos tu tiempo y tu conocimiento. Esta historiadora Perla, nuestra invitada de hoy, es actualmente docente en las carreras de turismo, así también en la carrera de artes visuales, en las cuales imparte las asignaturas de historia y historia del arte. Perla está trabajando actualmente unos tipos de fuentes que los invitados anteriores no trabajamos porque son de otros siglos. Perla hace un trabajo muy interesante porque el día de hoy nos va a presentar su trabajo acerca de fotógrafos, a lo que ella tituló Fotógrafos Viajeros. Perla, primeramente, ¿nos podrías decir quiénes son estos fotógrafos viajeros de los que nos vas a hablar? Sí, bueno, los fotógrafos viajeros extranjeros son los que yo estoy trabajando recientemente. Recientemente de manera formal, aunque ya tiene tiempo que había revisado y había visto que existía, ¿no? Los fotógrafos extranjeros llegaron en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, en una época muy convulsa en México, cuando empieza las guerras de reforma, la intervención francesa, la segunda intervención francesa, cuando llega Maximiliano, posteriormente cuando ya se establece la República. Entonces todos estos personajes vienen en realidad como en búsqueda de no solamente de aventuras, sino con fines políticos. Algunos de ellos son decir Echarné, francés, Maudsley, inglés, Teoberto Mahler, que era capitán, él era alemán, y el matrimonio Le Plongeon, que era Alice y Augusto Le Plongeon. Entonces, bueno, ellos estaban aquí residiendo en nuestro país de manera, pues primeramente por el interés, pero interés de exploración, pero también por un interés político, ¿no? Perla, es interesante. ¿Por qué te nace el interés de tomar para hacer historia como testimonio de la fotografía? Es algo que pocas veces sabemos y que a veces no se imagina que una fotografía, y más estamos hablando de fotografías de hace dos siglos que no tienen fotomontaje, sí, claro, que no es que le cambiaron la cara, la apariencia, o lo pusieron a posar con alguien que no existe, sino son fotografías que no pasan por este tratamiento, que nos puede servir como testimonio. ¿De dónde te nace esta curiosidad? Porque ahora tu trabajo es basado precisamente en las fotografías. Claro. Sí, pues esto me parece muy interesante, ¿no? La fotografía como un documento histórico, realmente no solamente es la imagen que vemos plasmada, porque, bueno, estos fotógrafos, la mayoría vinieron a registrar los sitios arqueológicos, que era un momento en el que tenía mucho auge el exotismo, los lugares nuevos, descubiertos, la época del romanticismo a principios del siglo XIX y posteriormente que se alargó hasta en nuestro país, Pero no solamente la imagen que está plasmada nos puede dar datos históricos, nos puede arrojar datos, sino el soporte mismo. ¿A qué me refiero con soporte? La placa de donde estaba emulsionado, donde se dio el, se hizo el registro, también los formatos en los cuales, los formatos de las cámaras nos dan cierta, el tiempo histórico, ¿no? En el que se iba desarrollando la tecnología, o también la manera en la que se hacían las impresiones en los libros, en los álbumes, en donde mostraban estas fotografías, pues también nos arrojan datos acerca de una época determinada. Y eso es lo interesante, no solo la imagen que está plasmada nos va a dar información histórica, sino también el soporte mismo. ¿Y a ti? ¿Por qué te gustaron las fotos? ¿Cómo nace? Bueno, a mí me interesó mucho la fotografía porque yo trabajé en la Fototeca Nacional aquí en Pachuca, Hidalgo. Para quienes no la hayan visitado, los exhorto a que vayan. Está ahí a un lado de San Francisco, es un lugar bellísimo. Y bueno, yo trabajé ahí 3 años en el área de catalogación y pues de ahí me nació ese amor por la fotografía, no solo la parte histórica, sino también la parte artística y la parte de ver todas estas áreas que no se ven ya en la imagen en un libro, ¿no? Sino también los soportes, los materiales, el tener estos objetos históricos, pues me fascinaron. De hecho, Perla, creo que entre tus cualidades, aparte de ser historiadora, eres fotógrafa y das talleres sobre fotografía. Sí, sí, sí, también a partir de eso, pues incursioné en la fotografía y ya también llevo un ratito, no mucho, haciendo fotografía. Entonces, creo que también esa es una parte importante que, bueno, que la mencionas porque me interesa eso, ¿no? Quizá la parte del historiador es ver como el documento y todos los datos que nos arroja, pero también como mi parte, digamos, artística y de creadora, pues también me ayuda a poder indagar en la parte técnica, que es lo que a mí me interesaría, como juntar las dos partes ya en una investigación pues formal, ¿no? Y que lo tomen en serio, porque a veces separan un poco la parte técnica de la fotografía de los documentos históricos. Perla, para ti, ¿qué es la fotografía? ¿Cómo la podrías definir? ¿Cómo defino la fotografía? Es una imagen que se genera, es una imagen cultural, es un producto cultural y se genera a partir de herramientas muy distintas, no solamente la cámara fotográfica, sino también ya actualmente dispositivos móviles, ¿no? Como puede ser una cámara web, que estrictamente no es una cámara como anteriormente la conocíamos, ¿no? Pero para mí eso es la fotografía, un producto cultural, un medio de conocer un tiempo y también la expresión del hombre. Muchas gracias, Perla. Pues ahora sí, ya que nos compartiste esto acerca de la fotografía y de tu interés en estudiarla como documento histórico, nos gustaría que continúes platicándonos sobre tu tema de investigación, que son estos fotógrafos viajeros extranjeros. Ok. Bien, pues empecé a estudiar estos fotógrafos extranjeros, viajeros extranjeros, que en realidad no les llamaban así hasta mucho después. En realidad el fotógrafo se lo anexan, ellos se nombran como investigadores, arqueólogos. En realidad están haciendo un trabajo de arqueología, que eso también es interesante, ¿no? A mí me empezó a llamar la atención a partir de lo que les comentaba, que trabajé en la Fototeca Nacional y veía estas imágenes en los álbumes que les encargaban desde el extranjero. Específicamente Napoleón III encargó durante su mandato que vinieran a México a registrar y hacer como una pues sí, todo un registro no solamente arqueológico, sino también de lo que era la geografía, de la etnografía, de las plantas, los animales, la botánica, como forma de conocimiento para poder ellos pues venir en un momento dado, ¿no? Son condiciones políticas que se estaban dando en el país. Y bueno, yo al ver estas imágenes de los primeros registros arqueológicos, pues me atrapó. Vi imágenes de Teoberto Mahler, que les comentaba, fue un capitán alemán, que de hecho él llegó en una comisión dentro de la intervención francesa, Y posteriormente, cuando terminó, curiosamente él se queda, ¿no? Le queda maravillado de México y decide quedarse. Entonces, esto también me parece muy importante de resaltar cómo es que una persona con cierta educación, cierta cultura, exactamente, decide quedarse en nuestro país. Y no solo eso, sino que aprende fotografía, que en ese momento la fotografía estaba empezando. Tenía no sé, 1840, tenía poco tiempo realmente que estaba la fotografía, se estaba dando a la par de estos viajes, y pues claro, era la moda, entonces aprendían fotografía y empezaban a fotografiar. Además de este, por ejemplo, el trabajo de él, él hace fotografías, pero dentro de los que los mencionas, estas cuatro, bueno, cinco personas, porque no es un matrimonio. Uh-huh. Aparte de la fotografía, ¿producen de forma escrita? Es decir, sí. ¿Relatan? Claro, este también es algo muy interesante, que ellos no solamente fotografiaban, sino que la fotografía era parte de un registro mayor, llevaban bitácoras de viaje. Sus bitácoras eran unos diarios que ellos escribían a partir de todos los viajes que realizaban en toda la República Mexicana, desde el norte hasta el sur, mayormente en el sur, en el área maya, que era lo que estaba en auge, en boga, y escribían todo lo que les pasaba. Dentro de estas bitácoras, pues mencionaban todos los malestares que también conllevaba el ir en unas condiciones pues difíciles. No es como ahora, ¿no?, que están las carreteras, que uno llega rápidamente en un helicóptero o en un camioncito, ¿no?, con GPS, ¿no? Ajá, exactamente, lugar, sí. No, ellos tenían que pues ir quitando la maleza, primeramente hacer contacto con la gente de la región. Con los nativos que les ayudaran, y pues iban quitando la maleza, y cuando llegaban a los lugares, pues se encontraban hasta con lo que menos uno se puede imaginar, ¿no? Se enfermaban también, y todo eso lo relataban en estas bitácoras de viaje. De hecho, creo que en uno de tus escritos que tienes en un boletín de la universidad, ¿sí?, mencionas que unos de ellos están sacando, perdón, unas fotos a Chichen Itza y mencionan que tienen garrapatas encima. Sí, no, dentro de la bitácora detallan, ¿no? Estamos haciendo esto con las garrapatas. Sí, sí, que es el matrimonio Le Plongeon. Y bueno, este matrimonio, Alice y Augustus, Alice era fue la primera de las primeras mujeres pioneras arqueólogas, se puede decir, y ella es la que hace estos relatos, la que va haciendo la bitácora, y dice esto, ¿no?, que se les suben, y que a pesar de eso, o sea, es tanto el impulso explorador y viajero que traen, también con la ideología que ya les mencionaba, de siglo XIX, de muy romanticista, exactamente, que valía más que todos los embates del clima que pudiera haber, ¿no? Perla, aquí nos decía hace rato, son viajeros, pero esto está manifestando un interés político. Uh-huh. Es decir, ¿quién financiaba? Porque a mí la pregunta que me viene, ¿quién financia la exploración? Digo, irte meses a Chichen Itza o a cualquier ruina arqueológica, desde comer, desde transportarte, desde viajar de un país uh-huh. europeo a la península de Yucatán. Y además las medicinas, por lo que te fuera a dar, que no sabes ni qué te va a dar, no en la selva. ¿Quién financia toda esta exploración? Okay, pues sería Napoleón III, ¿no? Como les mencionaba, este personaje que estaba, pues, la Segunda República en Francia, que tenía miras, como había sido Napoleón I, tenía miras de expansionismo. Estamos hablando de la época del nacionalismo, en el que se está generando los estados-nación, y que él tiene pues la idea de llegar a México, como les comentaba, de investigar toda la geografía y todo lo que había en México, para como paso, o que le ayudara para la ocupación, exactamente, y que Estados Unidos pues no pudiera, o sea, sería como el contrapeso de Estados Unidos. Por eso era una cuestión política. Napoleón creó una comisión científica mexicana, bueno, que vinieron a México, la Comisión Científica du Mexique, que era pues tenía muchos personajes que vinieron precisamente con esa empresa. Algunos de estos fotógrafos viajeros pues estaban financiados por el imperio, ¿no? El imperio de Napoleón III. Precisamente, de acuerdo a lo que dices, con la intención de poder tener ellos, vamos, el Estado, ¿no? Uh-huh. La información sobre rutas de exploración, sobre habitantes, sobre cómo está el contexto, ¿no? Tanto geográfico como social. Uh-huh. Perla, es interesante de esto porque tú nos hablas de cinco, porque no es matrimonio, uh-huh. Fotógrafos viajeros diferentes. A cada uno de ellos, ¿qué los trajo? Tú nos dices el exotismo, ¿no? La aventura. Uh-huh. Pero a cada uno le llega, creo yo, la invitación o le llega la incertidumbre de forma diferente. Uh-huh. ¿Qué los trajo? ¿Qué les hizo decir vamos? ¿No? Bueno, en primer lugar, Desiré Charnay, que sería, él es francés. Él llega, sería de los primeros, y llega a México porque estaba en Estados Unidos. Él llegó a Estados Unidos por este interés también viajero. Él ya había tenido muchas lecturas en su juventud de viajes, de arqueólogos, le había llegado muchos tipos de literatura, y especialmente un libro que hizo Stephen C. Catherwood, que sería de las ruinas mayas. Stephen C. Catherwood sería el dibujante y Stephens el arqueólogo, que empiezan pues serían los primeros, ¿no?, en realizar investigaciones en la zona maya, y realizan este libro titulado Viajes por Yucatán, y le llega a Charnay y entonces queda maravillado, y él dice, yo quiero ir a México a investigar estos lugares también. Para esto Charnay ya estaba en Estados Unidos, estaba enseñando francés, ya había cruzado el charco, exactamente. Entonces, pues esto es lo que le genera el interés y viene por eso a nuestro país. Es curioso porque cuando él llega, en un principio, para poder financiarse, que bien, él venía de una familia pues adinerada, y esto también cabe destacarlo, que todos ellos eran de una clase acomodada, es decir, no eran cualquier hijo de vecino, ¿no?, sino tenían recursos, por lo menos para llegar acá. Ya después tenían que ver otras maneras. Y las otras maneras, como en el caso de Charnay y de Humberto Mahler, por ejemplo, era tomar fotografías de gente en los lugares donde estaban. Era la fotografía de retrato que empezaba, y de ahí sacaban también para poder financiar sus viajes. Digamos que tomaban la foto de las personas que se los pedían, la vendían. Ajá. Y de ahí iban tomando recursos. Sí, exactamente. O sea, su mismo aparato de investigación era su recurso generador. Sí. Perla, hay algo que me llama la atención. Charnay, bueno, da francés. Yo infiero que si fue a Estados Unidos hablaba inglés. Uh-huh. ¿Cómo demonios se comunica en la zona maya? En la zona maya. Tenía traductores. O sea, lo que yo les comentaba, tenían que tener pues gente, primero llegar al lugar, y esto es lo que les comentaba, ¿no? Llegar a un lugar cercano y empezar a hablar con la gente. O sea, no era un trabajo que fuera de hoy para mañana, yo a decidir. No había un INAH que te lleve, no había un INAH que te dijera, no en tal instituto con tales personas. No. Tenían que generar como esta liga, ¿no?, con la gente nativa, confianza, y que además, pues, ellos tenían ya algo en su persona que tenían el interés, pero además del interés tenían como esa, la sangre, digamos, pues para hacerlo, ¿no? Porque no cualquiera se atreve a meterse o internarse en la selva o andar en los sitios arqueológicos y estar entablando relación con la gente. Aunque, por ejemplo, algunos se quejaban, ¿no?, de, ¿no?, es que está esta gente que es de determinada manera o tienen tratos rudos, porque ellos precisamente pues tenían esa educación de clase media alta. De aristocracia occidental. Exactamente. Entonces, si bien les interesaba y tenían que entablar relación con la gente aquí, también en sus escritos, por medio de las bitácoras, pues hacían una crítica fuerte a las personas, ¿no?, y al trato que tenían. Perla, además aquí me llama la atención, yo me imagino, de primera imaginación, desconozco, que si ellos se meten a una zona arqueológica, y estamos hablando de siglo XIX, pues los más cercanos a vivir la zona arqueológica no son los mestizos que hablen castellano, tendrían que haber sido, pues, a mí me pasa por la cabeza, comunidades indígenas. Claro. Que no te lleves ni al traductor de español, o sea, porque no te va a servir. ¿Quién te hable? ¿Estoy equivocada o sí? Sí, precisamente eran con comunidades indígenas con quien ellos tenían contacto. Sí, tenían contacto, pero eran indígenas que hablaban español, ¿no? También estaban, sí, tenían que tener, pues si no, ¿cómo sería, no?, el vínculo. Ellos no tenían, o no, por lo menos hasta ahora, lo que yo llevo registrado, que sería muy bueno saber de alguna fuente, que ellos hablaban una lengua indígena, pero hasta donde yo sé, no, por ejemplo... Eran indígenas bilingües. Eran indígenas bilingües y los viajeros entablaban relación con estas personas, ¿no? Que sabían español, ¿no? Porque ellos no supieron lenguas indígenas, por lo menos hasta donde yo llevo investigado, ¿no? Sería muy bueno saber que alguno de ellos aprendió lenguas indígenas. Sí, tal vez es poco probable porque sí, bueno, igual estamos equivocados, pero si ya se tiene la ventaja de que alguien de la comunidad hablara castellano. Sí. Ahora, ellos hablaban castellano. Es lo que digo. A lo mejor iban, no sé, te pregunto, iba más de un intérprete, porque a lo mejor había quien les pasara del inglés al castellano o del francés al castellano. Y luego de allí al. O ellos sabían español. O sea, quienes llegaban, los fotógrafos viajeros, sabían español. Por ejemplo, Charné, que sabía varias lenguas, sabía español. Y esto se sabe por las fuentes que él consultó, ¿no? En sus libros. Se ve las fuentes que él consulta y están en español. Serían de los cronistas, ¿no? Beitia, Torquemada, Sahagún, que están en español. Entonces, bueno, de latín al español, ¿no? De latín al español, exactamente. Entonces ellos sabían, estaban instruidos para, o sabían español. Sí, sí, que es una gran ventaja. ¿Consideras ahorita que Charné nos dejó de testimonio imágenes de la península de Yucatán? ¿Los demás? ¿De dónde son? Bueno, Charné también nos dejó del centro de México y de la parte del, lo que es el Golfo y también de la parte occidental, ¿no? ¿Dónde se encuentran hoy estas fotos, Perla? Es una buena pregunta y voy a hacer va a ser como un spot de comercial. Ahorita actualmente en la Ciudad de México se está exponiendo obra de Charné en el Museo de San Ildefonso. Ahí muy cerca, en el Centro Histórico, hay una exposición de él. No sé exactamente cuándo va a permanecer, pero este mes va a estar ahí. Y pueden ustedes ir a ver estas imágenes, que son bellísimas y son de distintos lugares, no solamente de la zona maya. Además de estar ahorita expuestos, ¿hay un acervo en las que estén? La Fototeca Nacional, que está aquí en Pachuca, también pueden ir a consultar, claro que sí, es muy bueno y muy rica el acervo que tienen, no solamente de estos fotógrafos, que son los que yo retomo, los que les mencionaba, sino también de otros, porque ha habido otros personajes, también del siglo XIX, que estuvieron aquí, pero yo me he centrado en estos personajes. Perla, aprovechando que tú has tenido experiencia trabajando en la fototeca, una persona quiere ir y consultar la obra de Charné. ¿Nos podrías decir qué tiene que hacer para llegar? ¿Le permiten el acceso? ¿En qué condiciones? ¿A quién le tiene que pedir permiso? Porque a veces alguien quiere ir y resulta que no puede entrar, ¿no? Claro, no cualquier persona puede ir ahí a la fototeca, las instalaciones, y pedir que si le permiten revisar el acervo digital. El acervo digital está abierto a todo público. Hacen una cita previa, pueden ir ahí mismo y les pueden pasar, si es que no tienen agendadas otras citas, y pueden consultar libremente en el sistema automatizado de consulta que tienen ahí. Perla, ¿nos puedes decir qué horario es abre la fototeca? Digo, creo que esto es interesante para quien quiera. Tú les platicas la imagen, pero estamos hablando de imagen, qué mejor, bueno, esto es otra exposición que alguien el día que quiera ir. Claro. Pueda verla, ¿no? Ya con tu descripción, pero además que puedan ver la imagen. Claro. Entonces, sí, abusando de ti, ¿qué horarios tiene la fototeca? Para consultas de 8 a 3 de la tarde. Ese es el horario en el que podrían ir a consultar imágenes, si así lo desean, de lunes a viernes. Y el Museo de la Fotografía lo pueden visitar de martes a domingo, me parece. No sé si es martes a sábado o martes a domingo, de 9 a 6 de la tarde. Nada más. Entonces, que el museo, aunque es maravilloso, es una muestrita de todo lo que hay. Sí, no, hay una riqueza inmensa dentro del archivo, y sí, yo los invito, si están escuchando y si les interesa, que vayan, porque realmente vale la pena que vean, no solamente imágenes de lo que estamos hablando, de la arqueología y del siglo XIX en esta parte, sino también contemporáneos, de la Revolución, de otras partes de nuestra historia que son bellísimas, ¿no? Imágenes que son incomparables con otra cosa, ¿no? Dentro de la historia. Ah, podemos continuar en esto. Nos hablaste ahorita de Charné. El matrimonio Le Plongeon. Le Plongeon. Cuéntanos acerca de ellos. De los garrapatas. Yo tengo, escrito, tengo en mi mente las garrapatas. Pero bueno, hay más asuntos. Sí, bueno, es qué bueno que los mencionas, porque Alice me parece un personaje muy interesante, al igual que su esposo Augustus. Alice era inglesa, ella nació también en una familia acomodada, su papá y su mamá le enseñaron, bueno, su papá le enseñó fotografía y su mamá le enseñó literatura y toda esta parte de la historia. Entonces ella ya sabía muy bien todas estas ramas de conocimiento y conoce a Augusto Le Plongeon, que tiene un apellido francés, era de ascendencia francesa, pero él era estadounidense. Ella tenía conocimiento de la arqueología mexicana y de la arqueología de otras partes del mundo, tenía como este sentido también del aventurero, y va al Museo de Londres, y ahí es donde conoce a Alice, porque Alice trabajaba ahí, porque su padre trabajaba ahí también. Entonces ahí es donde se hace... Es inglesa, ¿no? Entonces ella es inglesa. Exactamente, es inglesa, y entonces pues se conocen. Augustus era 25 años mayor que ella, pero esto no les impide pues entablar una relación. ¿Cuántos años? 25 le llevaba. ¿Qué diferencia? Pero bueno, si lo vemos en cuanto a intereses, bagaje cultural... Sí. O contra capital cultural, bueno, es una gran ventaja, ¿no? Claro. Con alguien que te enseñe tanto. Sí, no, y sobre todo que yo creo que aquí Alice merecería, y quiero pues yo hacerlo más adelante, indagar un poco más en la vida de esta mujer, porque realmente es muy interesante, ¿no? Conocemos mucho de hombres, y esto a lo largo de la historia es muy sabido, ¿no? De hombres, pero las mujeres siempre quedan como a un lado. Como relegadas, exactamente. Y yo creo que Alice merece que sea indagada más su historia, porque, pues sí, 25 años era bastante la diferencia, pero cuando llegan aquí a México, Alice tendría unos 20 y tantos años, estaba fuerte, estaba en la plenitud de la vida, y Augustus pues ya tendría más de 40. Entonces yo creo que Alice en realidad era la que estaba haciendo todo este trabajo arqueológico, ¿no? Si Augustus era el que dirigía en parte, también Alice yo creo que tenía que ver mucho en la forma de... aguantaba la exploración. Exactamente, entonces yo creo que sí merece pues indagar más acerca de su vida. Pero bueno, te comentaba, ¿cómo llegaron aquí? Pues ya se hicieron clic allá en Londres. Y después de revisar las fuentes, porque Augustus iba a ver las fuentes de América, quería él venir a América, pero pues tenía que ir a la biblioteca donde hubiera fuentes de información, digamos, fidedignas y buenas, y por eso llega al museo, conoce a Alice y se vienen a México. Así es como ellos llegan a la zona maya, que es muy interesante porque son ellos los descubridores en Chichen Itza del Chacmol. De hecho, ellos le ponen así, ¿no? Chacmol sería una conjunción de en una palabra que en realidad no existe en lengua maya, ¿no? Sino que ellos lo inventaron, bueno, lo inventaron realmente, o lo, ¿no?, elaboraron para que lo elaboraron, sí, lo elaboraron más, sí, es mejor, ¿no? Entonces, su trabajo de ellos, ¿zona maya o tenemos zona maya? Ellos sí serían zona maya. Lo mismo de hace rato, ¿dónde podemos ver su trabajo? De ellos, es importante, ¿no? Ya que claro, estamos hablando de imágenes, es importante como que compartir dónde se puede ver, sí, dónde se puede consultar, cómo podemos leerlos. Bien, bueno, de ellos, en realidad existen algunas publicaciones, no tengo los títulos exactos que les pudiera decir, estos son los títulos donde se encuentra las imágenes de ellos. En la fototeca me parece que también tienen algunas imágenes aquí en Pachuca, y también en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología e Historia, también sí pueden darse una vuelta. En la biblioteca, en la parte de arriba, tienen algunos libros, álbumes, en donde pueden consultar estas imágenes, ¿no? Si ustedes ponen ahí en el catálogo Le Plongeon, van a encontrar imágenes. Entre curiosidades, ¿este matrimonio se quedó a vivir en México hasta que se murieron o acabando la exploración? ¿Cuánto duró la exploración, se regresaron? ¿Qué pasó con ellos? Sí, duraron bastantes años aquí, pero regresaron a Nueva York. En Nueva York es donde ellos mueren. De hecho, pues gracias a ellos se conocen bastantes cosas de la zona maya. aunque actualmente pues ya están descartadas muchas de sus teorías, porque ellos pensaban y relacionaban mucho la zona maya y la cultura maya con culturas como la india, ¿no? La hindú, en realidad. Claro, porque partiendo de lo que conocían, sí, para hacer comparativo, es diferente hoy en día que puedes estudiar pueblos mesoamericanos entre sí, sí, que los conocemos, que están retratados, pero en ese claro momento, pues comparas con tu referente. Sí. Sí, pero en ese sentido pues serían pioneros dentro de la arqueología, y esto es lo que me interesa de ellos, ¿no? De todos los personajes que hablamos, que son pioneros dentro de la investigación arqueológica. Si bien erraron muchas de sus teorías, pues eran los primeros intentos, ¿no? Y es muy interesante y muy padre saber que hubo alguien que en cierto momento empezó a explorar, sacó teorías que actualmente pues ya están superadas con otras investigaciones, pero que quedan ahí como registro, ¿no? Del primer registro arqueológico y también de las teorías. Pues Perla, está muy interesante. Nos damos a un corte y en unos momentos regresamos. Después de una breve pausa, Alondra Ángeles y la historia y sus mitos continuará. no se despeguen del programa La Historia y sus Mitos. Alondra Ángeles continúa al aire. Bueno, redes escuchas, estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y bueno, seguimos aquí con nuestra invitada Perla Ibarra, quien hace un momento estaba concluyendo acerca de el matrimonio. Le Plan Jean. Le Plan Jean. Perla, entre los fotógrafos que estás investigando, también está Teoberto Mahler. ¿Qué nos puedes decir acerca de él? Bueno, Teoberto Mahler, perdón, como les estaba comentando, este fotógrafo viajero, pues, bueno, que después sería fotógrafo viajero, llega a nuestro país primero porque él era capitán, él era militar, tenía una educación militar, llega como cadete en la primera compañía de pioneros voluntarios en 1864. Posteriormente, cuando fue miembro del ejército austriaco aquí en México hasta 1866 más o menos, y cuando es fusilado Maximiliano, estamos hablando de la época de Maximiliano, él decide quedarse en México. Esto ya lo había comentado, y pues bueno, tiene que esconderse durante un tiempo porque precisamente pues él era un extranjero, digamos, indeseable, ¿no? No estaba del lado de los mexicanos, sino del lado del enemigo. El nacionalismo que estaba creando. Exactamente. Pero pues él decide quedarse pues el conocimiento de nuestra cultura le gusta y realmente se desliga totalmente de lo militar. Aprende fotografía aquí en México y hace un recorrido no solamente, bueno, desde el norte, desde Jalisco hasta la zona maya, ¿no? Él sí va a tener como un amplio espectro, ¿no? Como amplio espectro de la República, ¿no? De cubrir como toda, desde el norte hacia el sur, no como el matrimonio Le Plan Jean, que solamente se dedicaron a estar en el sur. Y bueno, es muy destacable de este fotógrafo viajero, de este personaje, que empieza a tener como una, digamos, intención arqueológica de registrar exactamente las piezas con una luz, una iluminación buena para que se pudieran estudiar, lo cual está hablando ya de ese interés científico, ¿no? De dejar esa huella, testimonio. Exactamente. Rayaba en la manía él de cambiar las piezas de su lugar para que la luz les diera mejor y tuviera una mejor toma fotográfica. Esto, y bueno, volvía a dejar las piezas en su lugar. Si bien actualmente pues no sería como bien visto que movieran las piezas. El contexto arqueológico. Exactamente, están alterando el contexto arqueológico. Bueno, en ese momento pues no se sabía de eso, pero ya él tenía esa intención que es pues muy buena, ¿no? Para poder tener un registro en el cual se vieran todos los elementos y que posteriormente ayudara a descifrar estas piezas arqueológicas. Entonces tenemos trabajos desde Jalisco, ¿nos dices? Uh-huh. Hasta la zona maya. Hasta la zona maya. Qué interesante, porque además yo me pongo en su lugar, adaptarte a climas tan distintos. Sí. Una zona árida, semiárida y luego en una zona tropical. Exactamente. Y en la cual la probabilidad que te dio en un lado no te da en el otro, porque hay diferentes insectos, diferente comida, diferentes personas. ¿Él viajaba solo? ¿O quién iba con él? ¿O alguien aquí lo escondió? Porque además nos dices que se estuvo escondiendo un rato. Sí. ¿Cómo le hizo? Pues él tenía, como les comentaba, tenían ellos que pues entablar relación con muchas personas. Él también era uno de esos fotógrafos, como les mencionaba, como Charné, que fotografiaba gente, ¿no? Hacía retratos, eran retratistas, se establecían en las ciudades y ponían un pequeño estudio fotográfico y empezaban a retratar a la gente. De ahí, pues, que tuviera contacto con amigos, que hiciera amigos, y ellos serían, pues, quienes lo van a, pues sí, ayudar en en esta empresa, ¿no? De no ser delatado ya en el amigos gobierno. Mexicanos. Sí, mexicanos. Él se quedó aquí, se nos regresó. ¿Lo agarraron? ¿Qué pasó? Él estuvo 53 años aquí en México, desde 1867, que ya decide quedarse permanentemente aquí, hasta 1917, ¿no? Entonces serían 53 años que intermitentemente, más bien no estuvo aquí, estuvo aquí sin ninguna intermitencia, más que, bueno, sí tuvo una, cuando muere su papá en Alemania. ¿Va? Y tiene que ir a Alemania y regresa para morir aquí. O sea, él sí moriría aquí. ¿Se casó con alguna mexicana? ¿Tuvo familia? De eso no tengo datos. Todavía no, de eso no tengo información. Digo, porque no también por ahí, si hubiera algún heredero, podría haber más fotografías, ¿no? Claro. Hasta el momento no tenemos información. O por lo menos yo no la tengo. ¿Y sabes cómo muere o de qué muere? No, tampoco tengo ese dato. Al parecer fue de edad, de alguna enfermedad o de edad avanzada. Sí, porque avanzada, si ya tenía nada más aquí llevaba 52 años. ¿Y a sí. qué edad llegó? Él llegó a los 21 años. O sea, ya eran 70 y algo. Sí. Para el siglo XIX. Sí, bueno, siglo XX ya, porque ya cuando yo muero es siglo XX. Sí. Pero ya fue una. Es longevo. Sí, claro. Para el promedio de edad. Sí. Qué interesante. ¿Qué nos cuenta él? ¿Qué es lo que puedes ver en sus fotografías? ¿Tú qué las has estudiado? Las fotografías de Mahler. Pues vemos precisamente este afán o este interés de las piezas, ¿no? Finalmente, lo que van a rescatar no solamente él, sino también los otros fotógrafos, son las piezas que van encontrando y los paisajes. Mayormente van a retratar como paisaje, lo que nosotros podríamos denominar paisaje, las zonas arqueológicas. Que bien, esta también es un punto para destacar, porque actualmente pues un registro arqueológico no se hace de esa manera, ¿no? Y ellos tenían una mirada pues muy pictórica, que en ese momento que la fotografía empezaba, pues estaba retomando mucho de la pintura. Entonces las imágenes que vamos a encontrar de tanto de Teoberto Mahler como del matrimonio de Le Plongeon, como de Maudsley, como de Charnay, van a ser muy pictóricas, es decir, que van a tender a verse como una pintura, como una imagen de un paisaje. Vamos a encontrar las ruinas de Mitla como paisajes, Chichen Itza, Teotihuacán, ciertos lugares también en el centro, en Oaxaca, en Veracruz, que se van a ver como paisajes, ¿no? Entonces es la tendencia exactamente. ¿Qué te gusta de la fotografía de él? ¿Qué me gusta de la fotografía de Mahler? Precisamente los detalles que cuidan, ¿no? Que van a ser diferentes a los de Charnay, que había venido pues antes que él. Por ejemplo, ¿no? Me gustan también los de Le Plongeon. En realidad creo que no son mis favoritos los de Mahler, pero me gusta mucho ese detalle, ¿no? Lo que él logra a partir de la toma fotográfica, que además recordemos que era muy difícil en ese momento hacer una toma fotográfica buena. No mucha gente sabía manipular las cámaras fotográficas, y el hecho de que él buscara pues esta iluminación que ayudara a que se vieran todos los detalles, pues eso es lo que, exactamente, eso es lo que a mí me, en lo particular, pues se me hace muy bonito, ¿no? Y que me gusta de él. Además hay que agradecerle su contribución, porque una de las razones por las que hoy podamos existir historiadores de Mesoamérica sin ser arqueólogos es por todo el dato en fotografías y dibujos. Sí. Si no, tendríamos que ser arqueólogos e ir y consultarlo en la zona arqueológica. Claro. O sea, todo el trabajo que hay que sacar es lo que nos permite hacer trabajo de archivo sobre algo arqueológico. Uh-huh. ¿No? Sí, que además en el momento en el que ellos lo encontraron, no es igual al momento en el que se encuentran actualmente, ¿no? El estado de deterioro pues ha ido en aumento, entonces también es una fuente muy buena para que nosotros conozcamos detalles que en la actualidad las piezas se están perdiendo, ¿no? Por muchas razones, no solamente pues el clima, quizá los lugares en donde estuvieron, ¿no? Que no había una legislación adecuada que resguardara estas piezas, y pues bueno, es gracias a las fotografías precisamente que podemos rescatar esta parte de las imágenes, ¿no? Hasta de tener algunas, porque algunas que se fueron en los recuerdos de las maletas de otras personas, pues tal vez nunca las tengamos para estudiar, pero uh-huh. A partir de la fotografía, claro, podemos analizarlas. Uh-huh. Y nos queda tu último fotógrafo viajero, que es Maudsley. Él era de origen inglés. Él llega también, pues él llega posteriormente, ya en la última parte, digamos, del siglo XIX. Él coincide con Charnay. Charnay estaría dos veces aquí en México, y la segunda estancia de Charnay sería ya a finales 1880 hasta 1900. Y es esta época en que coincide con Maudsley. Maudsley se iría a Yaxchilán, y también Charnay. De hecho, es muy interesante la anécdota que se tiene entre Maudsley y Charnay, que ellos se andaban pues por ahí cercanos haciendo y contemporáneos. Exactamente. Andaban como en la búsqueda, esta búsqueda de lo exótico, como les mencionaba, y se enteraron precisamente por nativos de que había un lugar inexplorado. Y pues ellos ya se conocían, ya habían, digamos, entablado, cruzado palabra, así bien no eran amigos ni muy allegados, pero sí se conocían, se habían visto por ahí. Y dijeron, bueno, a ver quién llega primero a Yaxchilán. Y pues quién llega, la competencia exactamente, y pues Maudsley fue el que llegó primero a Yucatán, ¿no? Charnay se quedó pues frustrado porque llegó. Pero además Charnay es mayor. Charnay es mayor, sí, ya. También Charnay, ya no aguanté el mismo. Ya le, exactamente, ya le llevaba ventaja. Maudsley estaría rondando los 30 años, ¿no? Y Charnay ya estaba pasando los 40, los 50 años. Es como si hace rato con el matrimonio de Prongeon. Sí. Hay que reconocer que uno de los que tuvo que haber hecho más la exploración por condición. Claro. Sí, ¿no? Y Maudsley, pues, de hecho hay algunas fotografías de Yaxchilán donde está él ahí, y pues le ganó ni modo, ¿no? Podríamos considerar entonces que los primeros exploradores de Yaxchilán, porque la redescubren, son precisamente Maudsley y Charnay. Sí, exactamente, por 3 días de diferencia. En realidad es muy poco tiempo. Serían los dos los que llegan a ese lugar y empiezan las primeras exploraciones. Y si, y como decimos, si alguien más llegó antes, no lo reportó, no lo registró, no lo dio a conocer. No, y precisamente serían ellos, ¿no? Como dices, registrarlo. Ya la fotografía, que era algo, un testimonio, pues fidedigno, ¿no? Tiene ya el registro de que existe ese lugar, como dices, ¿no? ¿Qué vemos de Yaxchilán en sus fotos? ¿Qué vemos? Primero, pues, todavía mucha maleza, porque eso sí, es de destacar. No, no se ha excavado, además. Eso es de destacar, ¿no? Que cuando ellos llegan tienen que ir quitando la maleza. Bueno, no son ellos, son las personas que los van acompañando. Sí, entonces es curioso, ¿no? Que dices que se ve, pues se ven las ruinas, sí, pero se ve mucha maleza, porque ellos tienen, aparte de la empresa de llevar todo el equipaje, que era pues bastante pesado, porque nosotros imaginamos llevar cámaras, como ahora nosotros llevamos nuestro celular, ¿no? Y en el celular, con el celular tomamos fotografías. Cámara pequeña, ¿no? Exacto, hace unos años llevábamos la cámara digital pequeña, pero en ese tiempo se llevaban las cámaras, llevaban los químicos, llevaban las placas de vidrio que les funcionaban como negativos. Todo ese equipaje, la cámara era como un cuarto oscuro portátil, el cual llevaban, pesaba 1800 kilos, ¿no? Entonces, imagínense, 1800 kilos de equipaje, ¿cuánto es eso? ¿No? Llevaban todo ese equipaje y además lo que llevaban, pues los peones, todas las personas que les iban ayudando. Y todo eso también se ve en algunas fotografías. Nosotros podemos ver imágenes de Yaxchilán con estas casas de campaña en la plena... Con todo el equipo. Sí, en pleno sitio arqueológico. Entonces también es interesante ver esa parte de cómo ellos llegan, fotografían el lugar, pero también están fotografiando las condiciones en las cuales llegaron. ¿Y con qué herramientas? ¿Y con qué herramientas? Fíjate, Perla, que es muy importante esto, porque hoy en día, si ves en Yaxchilán, si me viene a la mente de Yaxchilán, hoy, Chichén Itzá, no, pero hay que imaginar, hace 200 años, tenían de haber estado desocupadas Chichén, 4 siglos, Yaxchilán, más, sí, por decirlo. Quiere decir que ya la selva se las había comido, y que entonces veíamos montículos en vez de pirámides, ¿no? Sí. Y que sobre los mascarones, y sobre estelas, y sobre frisos, pues teníamos plantitas, tierra... Que no había una arqueología de salvamento. No, para nada. Esto, o sea, que mencionas años, sí, de la arqueología de salvamento, pues en muchas ocasiones ellos mismos se llevaban el edificio, ¿no? Me refiero a llevar de que jalan las plantitas un poco para que saliera mejor la fotografía, y se llevaban una piedra, un pedazo de edificio, ¿no? Y pues esto es lamentable, pero también no podían hacer ellos demasiado, ¿no? Ya estaba muy la raíz muy penetrada con la piedra, y pues era difícil, ¿no?, hacer toda la limpieza de estos lugares. Ni el contexto del lugar, ni las técnicas, ni el conocimiento de cómo hacerlo, para tener el material, en este caso la evidencia arqueológica, salvándolo lo más posible, ¿no? Pues ahí era, sacamos la imagen y que no pueda salir. Claro. Ah, en este, en esto queremos aterrizar en ese sentido, Perla. Una parte de tu estudio es precisamente las técnicas y equipo que utilizaban estos viajeros, que como dices tú, no es ni el celular de hoy, ni es los rayos X que hoy estratifican a través de una pirámide, sino que es un equipo, primeramente, mucho más pesado, difícil de cargar, y tú mismo lo dijiste hace rato, muchísimo más difícil de ejecutar, no cualquiera agarraba y te sacaba una. Cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, esta parte también es amplísima, ¿no? Y es una parte de la que quisiera, pues, también como ahondar más en el asunto, es lo que les comentaba al principio del programa, que no se toma tan en cuenta dentro de los estudios de la historia, ¿no? Las técnicas fotográficas que ellos utilizaban y que pues nos arrojan muchos datos respecto a la vida que se llevaba y cómo hacían estos registros. Pues bien, los procesos que ellos utilizaban, las cámaras que utilizaban, principalmente serían cámaras de formato medio, que son cámaras muy grandes. Si ustedes van a los museos, precisamente en el museo aquí en la Fototeca Nacional, vemos este tipo de cámaras muy grandes. Y son de esas cámaras también que si ustedes recuerdan en algunas caricaturas o en algunas películas, se ve que el fotógrafo está como tapado con una tela negra, exactamente, porque necesitaba ver el con exactitud, ¿no? Era la cámara, el principio de la cámara es la cámara oscura, esta cámara que tenemos con un orificio en el frente y que todo lo demás está cubierto, que es negro, y que la imagen se ve invertida. De esta manera las imágenes pues se plasmaban de manera invertida, ¿no? No es como las cámaras réflex actualmente que tienen como un sistema que ya convierte la imagen a como la estamos viendo, que también es un proceso que hace nuestro ojo, ¿no? Nuestro ojo por dentro, los conos que tenemos, y los bastones, para recordar un poco de las clases de biología que hacen que podamos ver las imágenes, ¿no? Como son. Pues funciona muy, muy similar la cámara de ese tiempo, la cámara réflex, pero las primeras cámaras no tenían este sistema, entonces metían ellos la placa, eran unas cámaras muy grandes, placas de vidrio que se utilizaban para los registros arqueológicos, y pues bueno, las placas estaban emulsionadas con ciertos químicos que hacían que se plasmara la imagen. Los procesos que utilizaban las cámaras, el proceso sería más bien los métodos para plasmarlas, cámaras de daguerrotipo, de ambrotipo, algunas. Bueno, el daguerrotipo sería la primera forma de fotografía de Daguerre, que es de los pioneros dentro de la fotografía, el primero, junto con Ipse. De hecho, se llamaba así las fotos, no mal, me equivoco, ¿no? Exactamente, daguerrotipos, exactamente, que eran en placas de metal emulsionadas con sales de yoduro de plata, y hacía que se plasmara la imagen dentro de estas cámaras oscuras, lo que les mencionaba, ¿no? Entonces sería la cámara oscura con la placa de metal emulsionada con yoduro de plata y que producía la imagen del daguerrotipo. En este momento no había manera de reproducirlas, ¿no? En realidad eran placas positivo, negativo junto, o sea, es decir, no se reproducían. Más adelante, ya bueno, esto es muy al principio de la fotografía, ¿no? Pero ya posteriormente, en la época en la que están aquí los fotógrafos viajeros, sí existiría la manera ya de reproducirla, y pues se utilizarían el negativo sobre papel, el talbotipo, calotipo, y estas placas que les menciono, en las cámaras de formato medio, emulsionadas con un cierto químico que era un coloide, le llamaban el colodión húmedo, y era húmedo porque tenía que utilizarse esta emulsión mientras permaneciera húmeda, precisamente. Su base era el coloide de algodón pólvora, que era pues bastante peligroso también porque tenía este elemento que tiene la pólvora. Y pues vemos que también, además de pues la complejidad de saber utilizar los químicos y la cámara, también estaba esta parte de que podrían ser corrosivos, que podrían ser dañinos, que podrían ocasionarles daños en la salud física, ¿no? Qué interesante, Perla. Perla, de hecho, y aprovechándote que estás aquí, vas a tener una ponencia sobre este estudio y sobre uno más profundo de Charney. ¿Cuándo es? ¿Cómo se titula y en dónde? Bueno, la ponencia se llama el estudio del colodión húmedo aplicado dentro de la zona arqueológica de Tula durante los estudios que realiza Charney en su estancia aquí en Hidalgo. ¿Cuándo es? ¿Y dónde? Es en 1880, de su segunda etapa. Ah, perdón. Pensé que la fecha en la que él permanece aquí. Perdón, para quien me quiera escuchar en vivo y te pueda hacer una pregunta, o sea, alguien que le interese fotografía, claro. Siglo XIX, siglo XX, testimonio, o que le interese técnicas de fotografía, que tú también las das por eso. ¿Vas a dar una ponencia cuándo es y en dónde? Sí, mira, las fechas, no sé exactamente qué fecha va a ser, pero el coloquio va a ser del 25 al 27 de junio de este mes en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, aquí en la ciudad de Pachuca. Aprovechando que Perla nos está invitando, les recordamos la invitación que hemos venido haciendo las semanas anteriores. El coloquio se realiza cada año, pertenece al proyecto Culturas Visuales y el coloquio se llama Imagen y Culturas. Es el tercer coloquio, va a haber investigadores de España y de otros países, es internacionales, y también vienen diferentes personas de universidades de San Luis, de Querétaro, de la UNAM, y bueno, también investigadores de la universidad de aquí. Así que los vamos a invitar porque va a haber mesas de todo. Hay mesas sobre siglos XIX, hay mesas sobre siglo XX, hay mesas muy modernas sobre cine, imagen, movimiento. Habemos mesas prehispánicas o de mayistas de mucho más atrás. Es importante, y hago la invitación aquí, como tú lo sabes, porque es un coloquio de imagen, pero, por ejemplo, ahorita vimos el ejemplo con Perla. Perla está trabajando la imagen como un testimonio histórico, en muchas formas, ¿no? Le da una lectura no solamente a la imagen, sino materiales, herramientas, la vida misma de los fotógrafos. Y precisamente este coloquio es un encuentro de investigación en los cuales no trabajamos tanto la imagen en su forma estética, sino como un documento para antropología, historia del arte, historia, diferentes disciplinas. Así que los esperamos. Hay una conferencia extra el martes anterior, que es el martes 24, me parece, de junio, sobre, yo ya los invité porque me encantaría que fueran, ahí vamos a estar, las pirámides, arquitectura piramidal entre Mesoamérica y Egipto, por la investigadora de la Universidad de Barcelona, Victoria Solanilla. Es entrada gratuita. Muy interesante. De 5 a 7 es entrada gratuita, entrada libre a la conferencia, que es antes del coloquio, es un bono extra, pero a todos los que les guste la historia, o aunque no les guste mucho, pero quieren ir a escuchar, pues no la tenemos siempre entre nosotros, entonces... Sí, claro, es muy buena oportunidad. Y te agradecemos, Perla, muchísimo el que hayas asistido, nos quedamos con ganas de más, esperamos tenerte de vuelta cuando tú quieras. Y una vez más agradecemos a Eduardo Marmolejo y Mayra Correa por prestarnos este espacio. La semana que entra tendremos a la historiadora Gloria Elvira Gutiérrez, que nos va a platicar sobre una de las veintenas de las fiestas aztecas. ¿Algo más que nos quieras decir, Perla? No, pues agradecer la invitación, Alondra, muchas gracias. Y pues bueno, concluir con un comentario, ¿no?, acerca de este tema, que pues les interese, ¿no?, que se acerquen un poco a la fotografía, vayan ahí a la Fototeca Nacional a revisar, o a la Ciudad de México, ¿no?, a las exposiciones, porque pueden aprender bastante de estas imágenes y como decías, no solamente la parte estética, visual, sino también histórica. Por lo menos tenemos tarea, que ya nos invitaste a San Ildefonso, que está a la exposición de Charney. Sí. Durante este mes. Sí. Bueno, buenas noches, esta es La Historia y sus Mitos, nos escucha. Gracias y nos escuchamos con más fabulosas narraciones de aventuras de dioses, semidioses y héroes divinizados. Dioses que son producto de la necesidad humana de entender al hombre y al mundo. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad.